Tejero. 25 años. Otro para la antifaz de oro. Búsquelo. Aquí huele Sassi, ¿eh? Aquí huele Sassi. ¿Qué llama el perro antidroga? ¿Sí? El de la cámara creo que tiene algo en el bolsillo. Ahí, ahí. A ver. Martín. Huele raro, el perro aparece a buscar en la droga. La detectan en el cámara de Canal Sur. Señora solterona, ¿cuál kilo venden en Carrefour para que lo quiera, A 30 euros un peso sale. ¡A ole! ¡A la palma, que estamos a la final! ¡Vamos! El perrito de raza pura callejera. Vamos a tomar posición de la carretera, que somos los guardianes de la carretera, Carita ahí. Empieza el popurrí. Vamos a tener cara de cabrones. ¡Qué buena voz tiene para vender piñones, cojones! ¡Vamos ya, ¡Esta rima es bonita, ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, voy a ponerle multa hasta los niños locos se choquen. En la carretera, como yo te diga, para, a la 6, no tiene piloto, no tiene carnet y no tiene seguro, te la voy a meter. Arturo, ¿qué pasa, chulo? Anda, tira para adelante con disimulo. Yo desayuno todos los días en una venta y la gente me saluda sonriendo a la entrada. Señora gente, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal está? Se nota que me aprecian una barbaridad si la barra está ocupada. Se van dos para la quinita y me la dejan despejada. La mantequilla, la mermelada, se sirve a los clientes en porciones chiquititas, chiquititas. Y una por rebanada y a mí la tarrina entera. Toma pa' tus cojones, que junta la que tú quieras. En esta venta siempre que yo puedo paro, limpieza, calidad y buenos empleados. Y cuando voy a pagarle me dicen, ya está pagado. En la Nacional 340, pasando Chiclana en el Colorado. Montamos un control en el Colorado, dirigiendo la circulación. Se vino un coche pa' mí, matrícula de Madrid, diciendo señora gente, ¿cómo se llega a Coni? ¿Dónde está Coni? ¿Dónde está Coni? Que yo me perdí y no soy de aquí. ¿Dónde está Coni? ¿Dónde está Coni? Y yo le dije así, usted siga todo recto, coja una curva y una rotonda, siga para adelante, otra rotonda y una curva grande, baje la cuesta, se pasa el cruce y siga para adelante, verá a la izquierda la gasolinera y a su derecha de frente en un monte todos los dos hornos, una curva, un molino, veré una venta al lado de mi cuñado y como usted le coge de paso le da este paquete que mi mujer se la ha preparado, se da usted la vuelta, veré un molino, una curva, verá a la izquierda lo harto de un monte de rabo y los huevos de todos los dos hornos, a la derecha la gasolinera, siga para adelante y llega hasta el cruce. A ese cruce que está ahí al lado, que se ve desde aquí, ¿lo ve? ¿Y? Pues ahí está Coni. Y aquí estamos, para servirle. Soy un hombre tranquilo. A mí no me gusta la bronca ni la discusión. Yo soy del que piensa que hablando se entiende la gente. Yo nunca martelo, yo soy muy paciente. Yo digo la cosa con educación. No me toco. Que los huevos que me conozco, no me toque los huevos que no. cuando veo venir para mí un camión. Andrés Castillo, para el camión, por favor. Yo cuando veo venir para mí un camión. Para un camión, el camión, coño. Haciendo ahí, de lado a lado, el conductor parece mareado. Yo no me quedo aquí, ahora vengo, bien mandado. Cuando se acerca la noche, cuando queda poquita luz, nos ponemos en otro cruce cerquita de un puticlub. Yo miro a los conductores, pero ellos a mí no. Me acerco a la ventanilla y le canto esta canción. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. ¡Vámonos! Cuando van los chavales en los coches, escuchando bacalao todos ahí. ¡Hey, hey, hey, hey! Y de pronto se quedan ahí. Es porque me han visto a mí. Una piedra en el camino. ¡Al carajo de respino! Señoras y señores, pongan atención, que vamos a dar una pequeña lesión. La prueba de alcoholemia vamos a aplicar, para que usted no se ponga nervioso cuando la tenga que realizar. Con este aparato te medimos al instante todo el alcohol que tengas en la sangre. Exacto, este aparato se llama el alcoholímetro. Me explico en dos palabras. ¡Pipo! El pipo se sopla por aquí y si da más de 0,5 no se puede conducir. Exacto, con más de 0,5 en el puto. En el culo tiene paso a plazo. Fuerte y correctamente para que se entere la gente. Pero fuerte, fuerte. Tranquila y aprende. 7,20 Positivo, mi teniente. Para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, superamos una prueba que me hicieron sufrir. Llega abdominales, 90 presiones. Subirse una cuerda me dio unos 70, un físico técnico de inteligencia. Que sí, para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil. Que sí. ¿Cómo han trato aquí, picha? ¿Cómo han trato aquí? Después de 20 añitos circulando por tu carnaval, tanto has recogido en el camino que aquí dentro no me cabe. Tantos rinconcitos con encanto donde se han colado mis letras, tanta puerta abierta, abierta. Y otro añito aquí contigo, que tanto nos cruzamos en el camino y disfrutaste con mis letras. Contigo siempre, amigo mío, que nunca me dejaste en la cuneta. Circulen conmigo, circulen, vamos pa' otro lado, que esto se ha acabado. Circulen, señores, circulen, y si se emborrachan, el coche aparcado. Disfruten